Bienvenidos a Invasión, donde las ideas nos invaden. Muy buenas noches, y ya estamos de regreso en Back to the Music, por aquello de la rolita. Y bueno, hoy es viernes 18 y finalmente estamos en el podcast número 20, después de unas largas vacaciones que nos aventamos, y ahora estamos ya de regreso. Y está con nosotros Aníbal. Hola. Demon. Buenas noches. La gorda que anda por ahí jugando, y una invitada especial, por favor. Se llama Vero y nos saluda así. Hola. Ay, hola. Ay, hola. Qué bonita voz. Hola. Muy bien. La página oficial es www.invasion.org.mx. El blog es podcastinvasion.blogspot.com. Y el correo es invasionyalultimo@gmail.com. Y vayamos rápidamente a los saludos. Está Mectapicas, que nos dice... ¿Mectapicas? Así se llama, Mectapicas. ¿Mm? Dice, les escribo para comentarles que su podcast está simplemente poca madre. Tocan temáticas muy divertidas y me evitan tener que leer news, diaroti, slashdot, y algunos otros, ya que soy algo huevón. Me dedico al sector de la seguridad informática y me enfoco mucho al área de Linux. Y pues ojalá puedan hacer el podcast con más frecuencia. Recién me acabo de integrar con ustedes en este 19, esperando que no sea el último y siempre estén más chingones. Y se quedó esperando un ratote. Y se quedó esperando. Normalmente nosotros lo hacemos el miércoles y el jueves, pero debido a estas semanas vacacionales, con mucho trabajo, nos tomamos. Sí, nos fuimos a vacacionar laboralmente. Pero bueno, también está Morbux. Está Julio César López. Bueno, Morbux nos dice: ¿qué onda, señor? ¿Cómo está? Una pregunta: ¿qué ha pasado con el podcast? Pues nada, aquí estamos en el 20. Al fin. Está Hugo Lucio. La verdad, déjame decirte qué pasó con el podcast. ¿Qué pasó con el podcast? A ver, cuéntame. Conseguimos el Pro Evolution 5. Maldito. Maldito juego. Es bastante adictivo. Ahorita vamos a hacer un testeo de juegos. Sí, conseguimos bastantes juegos para PlayStation y la verdad es que estábamos ocupados jugando los jueguitos de PlayStation. Ok, bueno. Está Hugo Lucio que nos dice: mi nombre es Hugo, primero que nada. Les digo, su podcast me agrada mucho. Aunque apenas llevo escuchando hasta el 6, pero aún así me sigue gustando bastante. Otra cosa que me agradó fue el link que tiene una página de internet donde indican que el IE, o Internet Explorer, es una basura. Pero yo, un cibernauta todavía en pañales, no creía que tenía tantos agujeros. Escribe con cas. Eso, la verdad, Hugo Lucio, se te nota tu novatez. Hijo, no escribas no, con no, cas. No, solamente no, los gamers y wannabes escriben con cas. Ahí está, ya lo acaban de decir. Uy, qué genio. Es que escribir con cas. Si no sabes escribir, no escribas. Pero bueno. Ok. Si no quieres ser gamer o newbie, pues no escribas con cas. Más fácil, dice, ¿no? Por último, los felicito bastante porque realmente no he conocido gente que por hobby se ve envuelto en tantos embrollos que demás gente se entere de lo que es verdad. Puras casas. Ok, saludos. A José Delgadillo, que dice... Ah, ¿se acuerdan de...? Que dice, a ver cuándo me mandan mi regalo, ¿no? Sí, exactamente. Ya nos dio la dirección, hay que enviarlo. Y también dice que se dedica a la metalurgia. Básicamente, mi campo de estudio es el desarrollo de modelos matemáticos para calcular la trayectoria de las partículas en el procesamiento de minerales. Pues quedamos igual, la verdad. ¿Qué trato? Demasiado para mí. Okay. Está también René G. King Salomón. Hola a todos los miembros de Invasión, mi nombre es Fernando y quiero felicitarlos. Me late su podcast, está muy chido y tiene temas variados que te hacen pasar un buen rato. Y solo como comentario, este podcast no los recomendó nuestro profesor de sistemas operativos distribuidos en la Unitec Campus Sur, en la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y la verdad, dentro de todos los temas que tocan, he checado algunos de ellos, sobre todo los relacionados con las computadoras, y le he sacado provecho. Me gustaría que pudieran hablar un poco más de MacOS. MacOS. Pero es sistemas operativos distribuidos, o sea que seguramente está viendo Amoeba o algo así. Uh-huh. Ya que soy principiante en Mac, y Phoenix, espero puedan dar unos cuantos consejos y recomendar algunos programas. Y sí, precisamente, creo que hoy vamos a hablar algo de un artículo de la terminal Tiger. Bueno, lo vamos a dar más adelante. ¿Qué más? ¿Quién más está? Humberto Aguilera Núñez, dice desde Chile, hola a todos. También está Juan Luis, pero esos creo que ya estaban, ¿no? Ok. Vayamos ya ahora sí con las noticias. Vamos con las noticias que vienen calientitas. Y que son un chingo. Y que son bastantes. Dice, los 25 inventos más chipocludos del 2005. Bueno, hay una lista en esta página de 25 inventos muy buenos, en donde, bueno, nosotros les vamos a mencionar los tres primeros. Bueno, yo les voy a mencionar. Yo, Kíctor. Es que no me presenté. No, tú no importa que no te presentes. No nos importas, la verdad. Habla. Tú habla. La llanta que no se infla. Es de Michelin. Es uno de los inventos más cabrones. Más perrones del 2005. Resistente a todo. Solo que por el momento no lo verás en tu deportivo, sino que todavía está en pruebas y tiene algunos ajustes que todavía no quedan. Hace mucho ruido, porque como no se infla, es un... No amortigua nada. No amortigua nada y tiene muchos defectos todavía. Pero bueno, es un avance y creo que es bastante bueno. Está una moto que se llama ENB, que tiene un motor de celdas de hidrógeno, corriendo arriba de los 50 millas por hora. Una moto con celdas de hidrógeno. ¿Y dónde la recargas? No lo sé. Bueno. Sí, buena idea. Buena pregunta. ¿Haces tu laboratorio para extraer el hidrógeno de la agua o qué? Ok. No sé. Está una extensión, el tercer lugar, una extensión del cuerpo humano. Y sí, es un E-Unit, un transporte de cuatro llantas que parece nave espacial. Funciona con baterías de litio, ion. Y todo el exterior es biodegradable. O sea que... Lo puedes abandonar ahí. Lo puedes abandonar y solita la tierra se lo traga. ¡Qué pendejo! Y puedes viajar a 25 millas por hora. Tiene sensores que detectan algún obstáculo. Está bastante cómodo, ya lo vi. ¿Y cuánto vale? Venía una japonesita ahí. ¿Ah, sí? Sí, muy coqueta. De regalo. Bueno, de regalo para mientras... Pero es que no cabe, nada más cabe uno. Es como dice, es una extensión del cuerpo. Okay, vayamos a... Bueno, y sigue la lista hasta los 25. Y vayamos ahora con una... Lógicamente noticia. La liga la vamos a poner en el blog, ¿verdad? Claro, como todos los podcasts que hemos hecho. Oye, nos dijeron que pusiéramos la lista de canciones en el blog. ¿No leíste? Yo me encargo. Podría ser. Vamos a hacer un blog nuevo. Es más, ponemos una liga en el blog. Un post, que manden al blog, a otro blog, donde venga toda la lista de canciones que ponemos. Okay. ¿Podría ser? Sí, ¿no? Está bien. Ok, ya. Ok. UNAM buscará tomarle una radiografía a la pirámide del Sol. Y sí, no se la van a llevar al hospital. Bueno, los investigadores de la UNAM quieren tomarle unas radiografías construyendo 6 cámaras multialámbricas, mejor dicho, multialámbricas, para detectar radiaciones cósmicas dentro de la pirámide y de este modo descubrir posibles cavidades secretas en la estructura arqueológica. Bastante jalado de las greñas, pero está chido. ¿Y qué, hay cavidades secretas? Para empezar, ¿suponen o qué onda? Ellos suponen que hay más cavidades secretas. Ya han encontrado varias, pero todavía faltan muchas por descubrir. Y esta inversión, bueno, ellos tienen un presupuesto estimado de 5 millones de pesos que les van a dar para hacer estas investigaciones, que va a contar con 6 cámaras multialámbricas, comentó el señor Arturo Menchaca, director del Instituto de Física de la UNAM. Muy bien. Ok. Ahora vayamos con que no solo la tecnología es buena en Google. Pues Google, como ¿cómo? Una de las prestaciones ¿cómo? Que tiene, le ofrece a sus empleados una comida y cena gratuita. Ah, caray. Sí, o sea, tú en el campus de Google, Si tú trabajas ahí. Allá, okay. Ah, para empezar, ¿no? Si tú trabajas ahí, ajá, tú puedes ir al comedor y te, ajá, dan tu comida gratis y tu cena gratis. No tienes, ¿verdad? Que... Sí, es tipo buffet. Y tiene muy buena comida, ¿eh? Órale, qué chido. Sí, alguna vez pasé por ahí y está muy buena. Pero bueno, la idea es que... ¿Fuiste a las instalaciones de Google? Sí, hace años. ¿Y qué tal? Cuando todavía no era lo que es cuando hasta todavía ahorita. No era lo que es hasta ahorita. Sí. Ah, ya ahorita, antes vendían... Yo fui hace como 3 años. Hot dogs. Es que lo que pasa es que enfrente está Yahoo. ¿Y tú fuiste a Yahoo? Ajá. Yo la verdad fui a Yahoo, pero pues me pasé a Google. De paso, ¿no? Ya que andabas por ahí. ¿Y bueno, comiste ahí? Sí, pero no está tan mala la comida, es muy a la buffet. Ya. Yo, en aquel momento yo iba con un cuate que conocía y que estaba trabajando ahí. Que órale. Estaba en marketing, pero ya no está ahí. ¿En dónde? ¿En Google? ¿En sí, Yahoo? En Google. No, en Google. Ah. Iba con otro amigo de Yahoo, pero pues al final de cuentas, pues me pasé a ver al otro, ¿no? El changarro, ¿no? Para pasar al vecino. Okay. Okay. Y bueno, la idea es que para poder entrar a las instalaciones de Google, pues te tienes que pasar a la recepción, dar una identificación y lógicamente lo más importante, tener que pasar con alguien, ¿no? Visitar a alguien. Pero lo que pasa en cualquier empresa. Lo que pasa en cualquier empresa. Lo que pasa es que en el comedor no existen estas restricciones. No hay nadie que te esté cuidando. Tú puedes entrar directamente al comedor. O sea, si ya entraste, ya la hiciste. ¿Comes gratis? No, la idea es que tú no pasas por recepción para entrar al comedor. Ah. Entonces, y como Yahoo está a poca distancia, de hecho está pasando nada más la autopista, el freeway. Mucha de la gente de Yahoo se está yendo a comer a Google. Va a comer. Porque en Yahoo les cobran la comida. Y te la cobran por peso. O sea, no te la cobran por cuánto cuesta la hamburguesa. Sino como que, ¿te vas a tragar 2 kilos de hamburguesas? Ah, prácticamente. Estaba $4 la libra. Bueno. Algo así. Estaba, está caro. Estaba algo así. Y las bebidas te las cobran diferente. Entonces no importa qué tomes. Por trago. No, te la pesan también. Ah, pues unas chelas, ¿no? Un cartón. Para ver cuánto sale. Pues entonces sucede que en Google no solamente la tecnología es buena, también la comida. Órale. Entonces andas por allá y no tienes para comer. Ahora sí, Google nos salió muy servicial. Muy servicial, exactamente. Ahí está, vamos a... Circulan taxis híbridos en Nueva York. Bueno, hay solo 6 taxis que circulan en la ciudad de Nueva York. Solo 6, ok. Pero están comenzando. Y según son taxis híbridos cuyos motores al funcionar con electricidad y gasolina son amigables con el medio ambiente. La intención es que poco a poco se apoderen de las calles neoyorquinas, de modo que en 5 años aproximadamente haya 13.000 circulando. La mayor parte del tiempo los autos híbridos funcionan con electricidad. Cuando se termina la energía se activa la gasolina, pero solo por un tiempo para recargar el sistema eléctrico y volver así al primer paso. Está bastante chido, ¿no? Bastante bien, pero ¿cuánto te cobran? ¿Lo mismo? Supuestamente sí. Deberían de. O sea. Deberían de. Dice, son 50 o 60% más ahorradores en cuanto a gasolina, lo cual representa mucho dinero. Son alrededor de $7,000 u $8,000 al año por unidad. Y eso es mucho dinero para nosotros, para un taxista, comentó Gene Friedman, dueño de un taxi hidráulico. Pero es que no solamente es bueno para ellos, o sea, por la cuestión monetaria también es bueno para el ambiente. En sí. México deberían de hacer algo así, una iniciativa para cambiar todos los taxis a híbridos. ¿Te acuerdas de la manifestación de taxis piratas? ¿Los que estaban en el Zócalo? Estaba inmensa. Estaba pasada. Se veía el Zócalo verde, completamente ¿Cómo verde. ¿Cómo cuántos taxis hay en la Ciudad de México? Puta madre. Millones. Yo creo que sí hay millones. ¿Y no piratas? Sí. Entre piratas y no piratas, exactamente. Pero sí hay bastantes. Sí, hay muchos. En cualquier ciudad grande hay muchos taxis. Igual, donde estamos nosotros hay muchos taxis. Sí, pero la idea es que debía de haber una reforma o un incentivo para que los taxistas pudieran comprar automóviles híbridos. Al final de cuentas ellos andan todo el día en la calle, ¿no? ¿Pero cuánto va a salir? Exactamente. ¿Cuánto va a salir? ¿Cuánto te va a costar comprarte un taxi híbrido? Que va a ser un chico es que de yo lana. Creo, yo creo que ese tipo de cosas se puede arreglar fácilmente. Si el gobierno se acerca a Honda o a Mitsubishi o a quien haga que son esos, los, que son los quien que haga esos equipos híbridos. Mazda. Y le dice, mira, te voy a asegurar que te voy a comprar 50,000 automóviles. Necesito que me los des al mejor precio posible. Pues fácil se hace. Lo que pasa es que también como que no existen las ganas, ¿no? Los intereses más que nada. Sale intereses. Muy caro. Ok. Es que no van a poner taxis híbridos cuando hace falta en otras cosas, ¿no? Pero tienes que empezar con algo. Yo creo que la iniciativa aquí de los taxis híbridos tendría que ser de las empresas privadas, no tanto del gobierno. Pero es que como que pesa más que el gobierno se meta en eso, ¿no? Bueno, pero las empresas privadas en cualquier parte del país son las que manejan los taxis. O son las que tienen flotillas enormes de taxis. Sí, sí, pero el gobierno regula esos taxis. El gobierno les pone requisitos específicos para ser taxistas. ¿Pero a cambio de cuánto? Ok, la idea es, el gobierno puede poner un requisito. Si tu taxi es híbrido, entonces te voy a bajar las cuotas, entonces te voy a dar incentivos, entonces te voy a dar un crédito. Y yo como gobierno estoy aliado con Mitsubishi o con Honda o con alguien. Sí. Y te remito con ellos para que ellos te den el crédito. ¿No? O sea, no es tampoco el gran problema administrativo. Pues sí, pero bueno. Pero bueno. Es que está mentando la madre aquí la invitada, no se escucha es nada. Es que está agresiva, bien agresiva hoy la invitada, ¿eh? Algo tomó. Ok, ya, vamos con otra nota, ya. Dice, la mejor combinación de colores. Y esto es para el Kictor. Muy bien. Oye, seguía yo. ¿Ah, sí? Sí, seguías tú. Ah, sí. Seguía con, en Nueva York. Es que, ¿por qué tomas mi lugar? Perdón, pues es que tú estás peleando por allá. En Nueva York, el tener un access point inseguro se convertirá en un delito. De acuerdo. Eso es bueno. ¿Para quién? Bueno, ¿para quién? De acuerdo a una nueva propuesta que está siendo considerada en un suburbio de la ciudad de Nueva York, o sea, una colonia de por ahí, cualquier negocio u oficina con una conexión inalámbrica abierta estará violando la ley. Esta propuesta indica que todos los negocios comerciantes y negocios comerciales y oficinas con un access point inalámbrico deben tener un firewall de software o de hardware. Aquellos que violen esta propuesta serán castigados con una multa que puede ir desde $250 y hasta $500. Nada. Barabara. Sí, lo que pasa es que si tú te vas a alguna ciudad grande o relativamente grande y te pones a buscar access points inalámbricos, vas a encontrar un buen que están abiertos. Bastante. Sí. Pero bueno, ¿para qué están haciendo estos? ¿Para por qué? ¿Compra de paquetes? No. O sea, el gobierno está impulsando esto, ¿para qué? Para evitar el robo de... No, para... Para yo tener una cultura de seguridad. Aparte de eso, yo creo que es para evitar que gente ajena al local o a la casa donde se está robando el access point puedan comprar productos para no ser identificados. Es casi como si te dijera, pues por eso el gobierno está poniendo una propuesta para que si tú no tienes puerta en tu casa te va a multar con una lana. Pues sí. Ay, mejor vamos a lo que sigue, la verdad. Ay. Vamos a lo ¿cómo? Que sigue, Marcatino. No entendí. Es que estamos escuchando a la invitada y la a ver, es que, a ver, es que ni la escuchamos. Es que la femenina. Exactamente, es mira, que... ni te puedo poner atención porque no oigo lo que estás diciendo. Entonces, si mira, te acercas y agarras un micrófono, y agarras un micrófono, entonces ya podemos platicar contigo, comentarte, porque así nada más estás hablando y no te pelamos. Y volteamos porque vemos que mueves. Lo que pasa es que hay que explicar esto. Nosotros tenemos audífonos para poder monitorear nuestra propia voz y para poder monitorear el sonido. Nos escuchamos. Alguien todo. Está aquí y se nos queda viendo y nos habla. Y la verdad es que no escuchamos nada. No escuchamos absolutamente nada. Ok. Primera es coerción. ¿Por qué? Pégatelo más. Así. La cosa es muy sencilla. A ver, ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes cierta libertad. Ajá. Según el estado y según lo que tú quieras. Ajá. Pero si tú tienes que darle cuentas a alguien más de tus acciones, ya no es libertad. Okay. ¿En qué? En que ya tienes que tener cámaras para ver lo que están haciendo los demás. ¿Qué libertad es esa? En que ya tienes que estar supervisando lo que hacen los demás en tu casa. ¿Qué libertad es esa? ¿En quién confías entonces? Pero... ¿Y eso qué tiene que ver con los access points? Pero... Ok, o sea, ella habla de seguridad. No, ¿de qué habla? Bueno, habla de seguridad, pero también habla de la libertad que tiene una persona para poder... Hacer lo que quiera con su vida. Hacer lo que quiera con su vida. Igual tiene una persona libertad para poder... poner un access point para que cualquier gente común y corriente, la que quiera, pueda utilizar el ahí va la cuestión. Tú tienes un access point inalámbrico, te lo voy a explicar de esta manera. Imagínate que tienes un teléfono inalámbrico. Supongo que conoces un teléfono inalámbrico. Imagínate que agarras tu teléfono inalámbrico de tu casa O sea, yo sé que soy de rancho, pero si me lo puedes explicar. Okay, okay. No, pero es que te lo voy a explicar de esta manera. Agarras tu teléfono inalámbrico de tu casa. Ah, qué lindo. Okay. Y te vas a otra colonia. Ay, pobrecito. No, sí. Y ahí usas la línea de otra persona para llamar a Canadá. Sí, pero ¿dónde está tu libertad entonces? O sea, lo que yo... Tienes que agarrar un teléfono para hablarle a alguien más. Y ese alguien más va a estar escuchando tu conversación y ese alguien más va a estar ahí. ¿Dónde está tu libertad? ¿La no, libertad es de que quién? Eso no tiene tuya. Nada. Por eso se están impulsando esto, para que nadie te robe tu información, nadie te robe lo que, tu conversación, vamos. Si lo quieres poner en ese sentido. Pero todo el mundo escucha tu conversación, quieras o no. Entonces, ¿dónde está la libertad? Ok. ¿Dónde yo te puedo decir, sabes qué onda? Te quiero... Eso que fue. Ah, de hecho, entonces los demás escuchan y los demás saben. ¿Dónde está la intimidad? Por eso. Ya, vamos. Ya, creo que otra nota porque ya esto fue demasiado muy confuso. Es que esta es una iniciativa para que precisamente tú tengas la seguridad de que nadie te está escuchando. Exacto. Pero sé que todo el mundo me está escuchando. Okay. Lo que sigue. Okay. Vámonos ya. La mejor combinación de colores. Okay. Y es que hay una página que está invitando a toda la gente a que participe dentro de ella para encontrar la mejor combinación. Y esta se va obviamente a publicar y sacar una página o para las páginas en donde tú puedas tener tu mejor combinación de colores. Si tú eres el diseñador que está haciendo este tipo de páginas, bueno, pues aquí ves los colores más combinables o que la gente le gusta ver. Y aquí está, bueno, pues está bastante entretenido. Tú checas tu dentro de una gama de varios colores, tú agarras el que más te gusta o haces tu propia combinación. Y bueno, pues ahí la publicarán. Ok, es participativa esta página. Vámonos, ¿qué les parece? Si vamos a una rola. Ok, vamos sí, a me poner la idea. Vamos a poner. En lo que acomodamos las ideas. Ok, vamos a... ¿Qué nos vas a poner? Bueno, esta vamos ocasión? A poner una canción de Susan Vega, ya que andamos con mujeres. Esta es una de las canciones más comunes. ¿Comunes? Y se llama Luca. Try not to talk too loud. Maybe it's Yes, I think you've seen me before. Estamos en una abrupta interrupción ya que se rompió una cerveza y estamos en el proceso de limpieza. Muy bien. Ahora vayamos con Damon. Nos va a hablar sobre Microsoft. También usa Linux. Y bueno, a principios de este año Microsoft y Aruba Networks anunciaron un proyecto para reemplazar los puntos de acceso, access points inalámbricos, de las oficinas de Microsoft con la infraestructura centralizada de Aruba Networks. Aruba Networks, UNetworks fue seleccionado para proveer este equipo porque es considerada una de las redes inalámbricas más grandes existentes en esta industria. Y estamos hablando de más de 25.000 usuarios simultáneamente conectados de forma inalámbrica. Estas personas de Aruba Networks van a instalar un conjunto de access points en 277 edificios de Microsoft. Y esto va a estar compuesto por más de 5.000 access points inalámbricos. Wow, son bastantes. Lo que no se comentó en el comunicado de prensa de Aruba Networks es que estos access points usan Linux, todos. Y Mark Roberts, el presidente de Aruba Networks, dijo que los access points proveen seguridad integral incluyendo firewalling, VPNs y encriptación vía hardware. Y todos corren Linux y herramientas basadas en software libre. Así es que la próxima vez que Bill Gates envíe un correo electrónico diciendo que Linux es malo y que Windows es mejor, aunque él no lo quiera, va a estar pasando su correo a través de un equipo que corre Linux. Lo cual no es raro en Internet. Claro. Pero va a estar corriendo un Linux dentro del mismo Microsoft. Así como que... Ahora sí que su enemigo se está metiendo hasta la cocina. A ver, ¿por qué no lo pone con Windows? Porque simplemente no funcionaría como él esperaría. Una de las características o ventajas de Linux es que como es modificable el código fuente, tú puedes integrarlo prácticamente a cualquier dispositivo. En este caso... Lo puedes adecuar. Sí, lo puedes adecuar a tu tamaño, a tu forma. El access point lo puedes correr Linux en access point. Es más, hoy en día tú puedes comprar un access point Linksys, los WRTG54, si mal no recuerdo, y esos traen Linux como tal. Tú puedes incluso darle un telnet y entrar por SSH al access point y poner un servidor de web ahí. Claro, okay. Trae Linux en memoria flash, puedes actualizarlo, etc, etc. No está así de fábrica, pero puedes, digamos, hackearlo para poder tener acceso a ese access point y poder sacarle más provecho a Linux que trae el access point. Pues bueno, esta es una de las ventajas de Linux, que tú puedes modificarlo y puedes hacerlo acoplarlo a cualquier dispositivo. En el caso de Linux no es tan cierto. Perdón, en el caso de Windows. En el caso de Windows, sí, pero... Es que... Bueno, después les comentaremos qué es lo que pasó. en un podcast siguiente les comentaremos. Hasta me cansé. Ok. Bueno, pues ahí está. Esto de verdad es que... Y... Que no sirva de experiencia, ¿eh? Sigamos con los taxistas. Y ahora es que un taxista se encuentra diamantes. ¿Esa nota qué? O sea, ¿qué tiene que ver? Nada, pero está chida. Ah, bueno, o sea, así como entretenida. Sí. Ah, órale. Es que, para empezar, ¿tú qué harías si te encuentras... Tú eres taxista. Ok. Y te encuentras cuando vas a dejar a un pendejo a algún lugar. A algún cliente. Y el güey olvida algo. Ajá. Y tú lo revisas y de repente encuentras una bolsa de diamantes con un costo de $350,000. ¿Qué haces? Cabrón. Buena pregunta. Seguramente el güey que los olvidó, una. Qué pendejo. Va a empezar, ¿no? ¿No? La otra es que te va a hablar, te va a buscar. Pero... Y te puede dar, o sea, sin sin meterte en tantas broncas, te va a decir, te doy una recompensa y dame mis diamantes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y pero, sin meterte en broncas, te da tu recompensa, están los diamantes, chingo a su madre todo. La otra puede decir, me los clavo. Ah, y luego, ¿cómo los vendo? Y los vendes en el mercado negro. Ok, ok, te los clavas. No vas a sacar los 350,000 dólares, pero vas a sacar algo. ¿Tú crees que una persona que trae unos diamantes... ¿No va a causar sospechas? No, exactamente, no te va a armar un desmadre, no te va a buscar... Y te va a armar un desmadre. Ah, obviamente te va a buscar un desmadre, pero imagínate, como que como estábamos platicando hace unas cuantas notas, ¿cuántos taxistas hay? Cuando tú te subes a un taxi, ¿tú te fijas en el número del carro, en el taxista y en todo? No. Para volverlo a encontrar está prácticamente imposible, güey. Pero bueno, esto sucedió en Los Ángeles. Mejor da la nota y esto sucedió en Los Ángeles y un taxista encontró un pequeño bolso con diamantes valuados en 350,000 dólares aproximadamente, que dejó un pasajero al bajarse en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. El pobre imbécil los olvidó después de varias horas y el taxista muy honrado, de origen árabe, llamado Sediki, ¿así? Sediki, pinche nombrecito cagado. Al estar revisando lo que había olvidado, pues vio que este pendejo había olvidado este desmadre, entonces fue a buscar al güey este al aeropuerto. Ah, había un teléfono ahí también, habló por teléfono, lo localizó, quedó de verse con él en el aeropuerto, en la policía, para que este güey se identificara y pudiera reclamar esa bolsa con los diamantes. Entonces, este tipo de 40 años, Seidiki, hizo una muy buena acción para todos los demás, o en específico para este pobre imbécil que dejó mucho dinero ahí olvidado y se lo devolvió, y este tipo le dijo que sí, que le va a hacer un parote y que le va a dar una gran recompensa. Aquí no dice qué le dio de recompensa o qué le va a dar de recompensa. Una de árabe. Le va a dar una de árabe. Una de árabe, porque es una árabe. De árabe. Pero bueno, esa es la nota. Fíjate, ahorita que estabas hablando de taxistas, te voy a contar una experiencia que tuve alguna vez con mi primo. ¿Qué? ¿Nunca has escuchado La Mano Peluda? Sí. Ah, sí, alguna vez. Sí, okay. La Mano Pachona. La Mano Peluda. Es un programa de radio que se transmite en México y que sale como a las 11 de la noche, 12 de la noche, en el que la gente llama y cuenta sus experiencias con seres de ultratumba. Que vieron un fantasma. Que está vieron del supernave. Algo así, sí. Pues sucede que un buen día no teníamos nada que hacer y mi primo llamó y les contó una historia. Dice, no, ¿una historia mentira o una historia verdadera? Oye, te voy a contar la historia. Okay. Llama y dice, fíjese que yo tengo un tío que es taxista y me contó el otro día que estaba recogiendo a una persona ahí en el hospital y salió del hospital de dolores y llevaba, pues era una señora bastante guapa y toda vestida de negro y pues bastante muy bonita. Y llevaba una bolsa negra. Y pues levantó al taxi. O sea, le pidió que el taxi que la llevara. Y total que fueron a un cementerio. Le preguntó que cuánto es. Pero pues a las 3, 4 de la mañana ir a un cementerio. Mi tío que es taxista dijo, pues bueno, está muy raro, ¿no? Igual y aquí va a esperar a alguien más o algo así. Total que la señora se bajó del taxi. Y se fue caminando hacia el cementerio. Pero desapareció, ni siquiera abrió la puerta. Desapareció. Y el comentarista de la radio, ¿cómo crees? Sí, así, increíble, desapareció. Y mi tío volteó a ver el asiento de atrás donde estaba la señora y se dio cuenta que dejó su bolsa. Dejó su bolsa. Su bolsa negra estaba ahí. Y el comentarista dice, ¿y qué hizo tu tío? Y dice, pues no, pues se fijó en la bolsa. ¿Y sabe qué tenía? Y aquel comentarista, pero ¿qué tenía? Tenía una cabeza. Y dice, ¿una cabeza humana? No, una cabeza de ajo, imbécil. Te colgamos. Bueno, después de tu gran chiste. Acordé. Ay, este cuate nos lamentó ahí. Ay, ¿Qué sigue? Vamos con otra chale. Cosa. Bueno. Tú, chale. Vas tú. Acerca de la terminal. De, bueno, había una persona que nos mandó, el que escribe con Cas, ya me acordé. Precisamente. Bueno, decía que esto era, que él era newbie, ¿no? En esto de escribir todo con mayúsculas y escribir todo con Cas. Con Cas. Representa tu desconocimiento del netiquette, la etiqueta en internet. Órale. Bueno, esta persona, una persona mandó un artículo bastante introductorio en la página de O'Reilly, O'ReillyNet. Si ustedes no saben qué es O'Reilly, O'Reilly se dedica a hacer libros, sí, publicar libros. Era publicista de software, bueno, de libros de software, de open source, como por ejemplo Perl. Él casi tiene todos los de Perl y bastantes libros relacionados con Unix. Unix, exactamente, Shells, o sea, muchas cosas muy padres. Bueno, pues en esta página, en esta de O'Reilly, sacaron una introducción, un artículo introductorio acerca de la terminal de Tiger. Es decir, si tú no tienes conocimientos y tú te acabas de comprar o quieres comprar tu Mac, pero bueno, ves la terminal, te dedicas a sistemas y quieres una Mac, bueno, pues estos artículos de introducción son 5 capítulos y vienen bastante interesantes, de bastante ayuda acerca de comandos, lo que puedes hacer, los servicios. A final de cuentas es Unix, a final de cuentas. A final de cuentas hay un Unix. Debate, hay un debate muy encarnecido acerca de si OS X es Unix o no es Unix. Y mucha gente dice que no es Unix simplemente porque no es POSIX, que es un estándar o una forma de estandarizar los sistemas que son Unix. Y mucha gente dice que es Unix porque está derivado de FreeBSD. A final de cuentas, el sistema operativo que tiene abajo el OS X es Darwin. La base, Pero lo que es verdad es que prácticamente cualquier cosa que le avientes de Linux en código fuente lo puedes compilar. Sí. Y prácticamente cualquier cosa que la avientes o cualquier comando que trates de ejecutar de Unix ahí, funciona. Tiene X11, sí. Tiene un servidor de X11, también tiene los shells comunes y corrientes, tiene el compilador GCC. Es decir, al tener la Mac tienes, yo podría decir, lo mejor de dos mundos. Un buen ambiente gráfico con una base de Unix que puedes trabajar ya sea en modo carácter o en modo gráfico. Es el único Unix o sabor de Unix en el que corres Word y Office. No hay otro. Claro. No lo había visto de esa forma. Pero bueno, entonces en esta página, si ustedes quieren saber más acerca de todo esto, de todos estos beneficios que les brinda la terminal, pues aquí lo pueden checar. Está bastante bueno. Muy bien, vayamos ahora con Novell. Despide 600 ingenieros y debilita sus equipos de desarrollo. Ya habíamos hablado de Novell, que ya está en quiebra, ¿no? Que ya está... No en quiebra, pero anda mal. No en quiebra exactamente, pero pues, como decíamos, ¿no? Lo que toca... Lo hace cagada, entonces... Lo que toca, lo hace caca, así definitivamente. Y si no me creen, bueno, él compró WordPerfect, que era uno de los... Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con SUSE? Él compró SUSE, ¿no? Espérame. A ver. Hace mucho tiempo él compró WordPerfect. Y WordPerfect en ese momento estaba en WordPerfect 6. Incluso Word 2.0 de Microsoft se brincó hasta Word 6.0 porque sentía la competencia directa de WordPerfect 6.0. O sea, se brincaron la 3, la 4, la 5 y se fueron hasta la 6. O sea, nada más porque WordPerfect era versión 6. Pero bueno, WordPerfect estaba muy, muy, ¿cómo digamos? Estaba directo hacia quitar el trono de Word. Y también compraron a 4 Pro, que estaba también dándole mucha batalla a lo que sería la parte de Excel. Pues compraron WordPerfect, compraron 4 Pro y lo hicieron cachitos. Simplemente no sirvió de nada. Ahora compraron SUSE y compraron la parte de Symian, y pues tal y como comentamos en el podcast anterior, Novell anda muy mal y de malas. Esta semana anunció el despido de 600 ingenieros de sus líneas de productos. Tómala. Este movimiento afecta a los grupos de desarrollo de SUSE, de KDE, de Mono, de Joomla, de Evolution, que es el cliente de correo electrónico y de escritorio, digamos que es tu organizador personal dentro del ambiente GNOME. Y también aparte del kernel del sistema operativo. El proyecto Evolution fue totalmente disuelto. O sea, ya no hay nadie que programe Evolution ahí. El desarrollo de Joomla y Mono también fueron gravemente afectados. Y a esto se unen los rumores de que SUSE Linux planea descontinuar el soporte de KDE para su distribución. Sí, pues ¿quién le va a dar? Pues antes tenía gente local, ahora ya no la tiene. Se está despidiendo a la gente, seguramente porque pues no está recibiendo lana. Pues ya no hay dinero, pues ¿cómo les paga? Pues sí. Entonces no sé si esto ya sea el acabose de SUSE. También hace, ¿qué? Algunos días el fundador de SUSE, original fundador de SUSE, el alemán, no me acuerdo su nombre, que cuando fue comprado por Novell, empezó a trabajar lógicamente para Novell, pues simplemente salió de Novell. O sea, el fundador de SUSE ya se salió también. De plano, dijo, no, esto es mala inversión. Sí, o sea, creo que la cagué. Yo te podría decir algunas cosas de Novell. Lo que pasa es que vienen de Utah y son mormones y yo trabajé en una compañía que fue comprada igual por algunas personas que son de Utah y son mormones. Mira, más fácil, lo que toca Novell lo hace mierda. Ya lo dijimos, vamos con otra cosa mejor. vamos con que Telmex lanza la próxima semana las videoconferencias. Bueno, esto es, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Que va a sacar los teléfonos con cámaras, ¿no? Exactamente, pero ya está 100% confirmado y la próxima semana, no dice cuándo, van a sacar ya lo que es este servicio. Va a estar relativamente económico, va a costar un peso la llamada. Obviamente, las dos personas deben de tener el teléfono especial para poder hacer la llamada. Va a costar un peso la llamada, pero por minuto. Oye, por minuto. Oye, y pues se podría hacer hacking, es decir, tú conectas tu webcam, teléfono VoIP. Yo supongo que va a ser voz sobre IP, a final de cuentas. Claro. Pero mira, sí. Yo estuve entrando al sitio este y no queda muy claro si tienes que tener Infinitum para tener el servicio. O sea, hasta donde yo leí, donde yo pude leer, tú tienes que conectar tu teléfono, tu videoteléfono, como un teléfono común y corriente. Ajá. No lo conectas a la línea de Infinitum, tal parece que no hay ninguna IP asignada o algo así por el estilo, pero a final de cuentas tienen que transferir algún protocolo, ¿no? Claro. Si alguien hace ingeniería inversa del protocolo, lógicamente podrá... A menos que el protocolo venga encriptado. O sea, estamos hablando al aire. Realmente ni sabemos. Sí, no se sabe todavía. Habría que verlo y probarlo. Y entonces ya decimos cómo se puede hacer. Sí, va a tener un costo de 85 pesos, si no me equivoco. Está barato, ¿no? Pero obviamente es un plazo forzoso a 2 años. 24 meses por 85, ¿cuánto es? Es un chingo. ¿Cuánto se paga de renta? Supuestamente el teléfono cuesta, que no hay renta. Supuestamente el teléfono cuesta de 2,000 pesos. $2,000, así es. Supuestamente sale 2,000 pesos el teléfono. Obviamente cuando termina el plazo tienes que cambiar el teléfono. ¿Por qué? Porque ellos lo dicen. Ah, chivo, entonces voy a estar pagando siempre los 80 y tantos pesos. Exactamente, ese es el chiste. O sea, es una renta, realmente no estás comprando el teléfono. Exactamente, es una renta y el teléfono se puede decir que va incluido. ¿Te cae que tienes que cambiarlo? Tienes que cambiarlo. Entonces no lo estoy pagando. Bueno, eso siempre hacen. Igual cuando contratas el Infinitum, igual cuando se te acaba, tienes que cambiar el módem para poder seguir utilizándolo, supuestamente. Ah, chihuahua. Por eso, pero pues nunca falta el hacking. Okay, pero bueno, vayamos a otras cosas. Vamos con que la estrategia de Apple también incluye a Linux y Windows. Pues al parecer la estrategia de Apple de cambiarse a Intel no fue tan mala después de todo. Según una nueva patente que Apple acaba de solicitar hace algunos días, se describe un método mediante el cual el usuario puede escoger entre dos sistemas operativos a ejecutar en la máquina. Entre los sistemas operativos para ejecutarse se encuentran OS X, Microsoft Windows y Linux. Fíjate que yo instalé en Virtual PC. Ajá. Ubuntu. Ajá. Lentísimo. Es que al final de cuentas es una emulación. Lentísimo. Es una emulación. Toma en cuenta. Pero pues va a pasar lo mismo, ¿no? Pero no, aquí es nativo. Al final trae Intel. Pues, la partición. Hablando de estamos hablando de las máquinas nuevas de Apple que van a traer Intel. Por eso tú vas a poder elegir con quién booteas. Así Linux, es. Windows, eso es, exactamente. Macos. Ellos están patentando la tecnología para poder elegir con qué sistema operativo quieres iniciar. Entonces, Apple se está convirtiendo de una compañía de hardware y software a una compañía que también puede ser solamente de hardware. Te puedes comprar una máquina Apple para correr Windows. Se oye raro, pero es totalmente ganancia, posible, ¿no? Entonces ellos dicen, mira, sabes que ya tenemos un procesador que es compatible prácticamente con cualquier sistema operativo del mercado. Ya tenemos también un sistema operativo que es compatible con este procesador. ¿Por qué no hacer que la máquina pueda correr cualquier cosa? Claro. A lo mejor sí tienen restricciones en cuanto a que el OS X no se pueda correr en otra máquina que no sea Apple. Pero por lo que veo ellos no les causa ningún problema con que tú puedas correr ahí Linux. Lo que puedas sea. Correr Windows. A final de cuentas, mientras compres la máquina, pues ahí está, ¿no? Marca Apple, pues ahí está. Y aparte va a tener un bonito diseño. Y bueno, esta patente también hace mención de una máquina virtual y la opción de escoger entre una máquina Macintosh o una PC Windows. Es decir, puedes tener la personalidad de la máquina de que sea Mac o que sea una máquina Windows. Hablamos con la gente de Intel hace ya algunas semanas y nos comentaba que el procesador era exactamente el mismo. O sea, que no era un procesador especial el que se le iba a dar a la gente de Apple. No, es el mismo. Y viendo esto, tiene sentido, porque si fuera un procesador especial, Microsoft no va a hacer algo... Especial para solamente las máquinas de Apple. ¿Para el procesador? Tiene que ser un procesador especial con dispositivos que Windows pueda reconocer fácilmente para que tú puedas correr Windows en esa máquina Apple. Claro. Eso quiere decir que, bueno, ya puedes tener una máquina de buen nivel Exacto, que pueda correr con OS buenas X, características de hardware, en la que puedas correr todos tus juegos de Windows, booteando en Windows, y correr todas tus aplicaciones de Mac, y puedas correr tus aplicaciones de Linux sin tener que tener problemas de estar emulando con QEMU o con esa, Virtual, ¿no? PC, nada por el estilo. No, pues está de pelos, está de pelísimos. La verdad es que no necesitas ya comprarte dos computadoras. Exacto, como yo tengo dos computadoras. Yo también tengo dos computadoras. Yo una. Ah, no, yo tengo una, dos, tres, cuatro. Que no sirven, pero... Tres no sirven, una sí sirve, pero tengo cuatro. Ok, ahora vayamos con Verizon Wireless. Pide ayuda a Justicia para proteger a clientes. Señor Justicia. Señor Justicia, écheme la mano, por favor. Bueno, según dijo Verizon, que este miércoles que requirió el mandato judicial para impedir que una agencia de investigación privada de Florida obtenga información confidencial sobre sus suscriptores de conexión inalámbrica. Es la segunda empresa de servicios móviles en Estados Unidos y dijo que llevó a un juicio una causa acusando a Global Information Group de hacer miles de intentos para obtener información confidencial sin autorización y usar tretas fraudulentas para hacerlo, como hacerse pasar por empleados de Verizon y por clientes. Verizon. Y para no estar solito, bueno, Verizon le pidió ayuda a Vodafone Group, que también tiene este mismo problema. Y las dos empresas dijeron que se presentó una demanda en Hillsborough County, Florida, el 2 de noviembre. Y que van a recibir una orden de restricción temporal el mismo día. O mejor dicho, la recibieron ese mismo día. Así que, para evitarse broncas, pues ya están pidiendo ayuda entre todos y todos están ayudando para evitar que supuestas compañías o compañías obtengan información confidencial de sus clientes y de ellos mismos. Ok. Muy bien. ¿Qué les parece si vamos a música? Vamos a una rolita para descansarnos un poquito. Estamos muy tensos. Parecemos otra vez como nuevos. Sí, la verdad es que esto del podcasting es como una mujer celosa. Sí, ¿eh? Se olvida. Ok, vamos a poner ahora algo de Sade, del álbum Lovers Rocks. Lovers Rocks, By Your Side. Baby, Muy bien, ya estamos de regreso y esto fue Said. Ahora vayamos con que Motorola Razr V3i con soporte a iTunes. Muy bien, pues ahora ya Motorola ya está comercializando el nuevo teléfono Razr V3i, el cual es exactamente igual que su diseño anterior, pero contiene muchos cambios tecnológicos tales como... Ya trae una cámara 1.23 megapíxeles, eso es bueno. ¿De cuánto traía anteriormente? 640x480. Ah... Oh. Bueno, pero había dos modelos, ¿no? Estaba el negro tenía traía de un mega. O uno. Sí, el negro era mejor. Pero está bueno, le subieron un poquito más. Un poquitito. Tiene soporte para iTunes, o sea que ya puedes poner tus rolas mediante el iTunes. Pues trae un slot para tarjeta de memoria micro SD. Trae Bluetooth 2. Bluetooth 2.0, que es más rápido. Mucho más rápido. Y bueno, su display ya viene de 262 mil colores, es decir, ya trae mucho más definición en pantalla. Ya el fondo, el wallpaper porno que pones ya se ve perro. Ya se ve real. Ya puedes poner tu GIF animado, ¿no? Porno, de la chica con las tetas bailándole. Ya se ve más real. Imagínate, sales ahí en alguna oficina con eso y... ¿Y ese qué? Bien guarro, ¿eh? O oh, bueno, puedes poner cualquier otra cosa, no, no necesitas ser una guarres. ¿No? Ok, ahora veamos con los peores bugs de la historia. Si creías que un bug que encontrabas en Windows es algo imperdonable, bueno, pues espérate a que escuches a los bugs que la lista de la página Wired... como los peores bugs de la historia. En 1962, un bug en el software de la sonda espacial Mariner 1 causa que el propulsor se desvíe de una trayectoria inicial del lanzamiento. La sonda fue destruida finalmente sobre el Océano Atlántico. En el 82, la agencia de la CIA plantaron un sistema de cómputo canadiense que fue comprado para controlar la tubería siberiana soviética de gas. Los soviéticos obtuvieron el sistema de los canadienses con el fin de brincarse las sanciones tecnológicas a las que estaban impuestos. La CIA, al conocer esto, plantó el bug en la computadora controladora del sistema de tuberías con el fin de que no funcionara. El resultado fue una explosión no nuclear más grande del planeta. ¡Wow! Esta está pasada de lanza. Se pasan de lanza, ¿verdad? Del 85 al 87, un dispositivo de radiación terapéutica llamado TERAC 25 proporcionó dosis de radiación letal a múltiples pacientes en diferentes hospitales. Esto es debido a un error de programación. Un capturista rápido podía accidentalmente configurar el dispositivo para que se activara en un esquema de altísima radiación. Por lo menos 5 pacientes murieron y otros muchos fueron seriamente lesionados. En 1988, el primer worm o gusano de internet, llamado el gusano de Morris, afectó de entre 2.000 y 6.000 computadoras. ¿Qué pasa? No mames. En menos de un día, al tomar ventaja de un desbordamiento de un buffer. Y fíjate, se dirán, bueno, 2.000 y 6.000 computadoras en menos de un día, pues no hay bronca. O sea, pero hay worms es... hoy en día que se infectan más, pero en esa época estamos hablando prácticamente de la internet completa. Exactamente. Y la bronca es que estamos hablando de 2.000 y 6.000 computadoras de, 2000 de la a 6, NASA, del sistema de defensa de Estados Unidos, de todas las universidades gringas, o sea, cuando empezaba internet prácticamente. Sí, que no 85, tenía tanta seguridad. Y que no tenía tanta gente pública, o sea, tanta gente que no tuviera algo que ver realmente con internet adentro. Entonces esto realmente paralizó la internet completamente. Me acuerdo bien de este worm, es por el un buffer overflow de Finger, el comando Finger de Linux. Bueno, de Linux no, de Unix, perdón. Y afectó muchas máquinas bugs. Madres. Bueno, sigue. Pero bueno, el autor del sistema de seguridad Kerberos no programó correctamente la generación aleatoria de números y como resultado de eso, durante los últimos 8 a 10 años posible, es posible de forma trivial entrar a cualquier computadora que use Kerberos como una forma de autentificación. Este está cabrón, ¿no? Sí, de hecho bueno, Kerberos, o sea, hasta la fecha, o sea, hasta la fecha hay un exploit con ese para problema que te lo puedes brincar. Qué bueno que no utilizo Kerberos. Un bug Son, a Son le gusta mucho Kerberos, no sé por qué. Sí, ¿verdad? Sí, le encanta Kerberos, todo está kerberizado en la Magistrón. Kerberizado. Así se llama, es el término correcto. La terminología correcta es kerberizado. Pero bueno. ¿Sabes por qué Kerberos? ¿Por qué? Porque es un... Bueno, ok, dime. Por el cancerbero. Por el cancerbero. El cancerbero es el perro de tres cabezas que cuida la entrada al infierno. Algo mitológico. Entonces ellos le pusieron... Bueno, el cuate que diseñó esto... El guardián, ¿no? Se supone. El cuate que diseñó esto, creo que fue... Si mal no recuerdo, fue Vietze Viema, el que diseñó Kerberos. Vietze Viema también diseñó Postfix. Bueno, sigue. Okay. Un bug en el software que controla los switches de larga distancia de AT&T, FOR-ES, causa que estos dispositivos se reseten cuando reciben un mensaje específico de otra máquina vecina, indicando que esta máquina vecina se acaba de recuperar de un problema. ¿Cuál es el mensaje? No sé. Sigue leyendo. Me quedé con la duda. Un día, un switch en Nueva York tiene un problema, se resetea, y a causa que esos switches vecinos también lo hagan, estos dispositivos transmiten el famoso mensaje también a sus switches vecinos y se genera un efecto de bola de nieve. Finalmente, 114 switches están reiniciándose y enviando mensajes cada 6 segundos, lo cual deja un estimado de 60,000 personas sin servicio de larga distancia por 9 horas. Mira, nada más. Ay, humildemente. Y tú pensabas que los bugs que tú tenías en tus programas eran pesados, ¿eh? Sí, güey. Y tenemos en el 96 el ping de la muerte. Al no realizar correctamente las verificaciones de fragmentación del protocolo IP, es posible reiniciar un buen número de sistemas operativos enviando un paquete de ping especial donde cualquier parte de la internet. La mayoría de las computadoras afectadas fueron Windows, obviamente, pero también se llegó a afectar a algunos equipos Unix. Un error de silicón hace que el chip Pentium cometa errores cuando realiza divisiones de punto flotante en algunos rangos numéricos. Aunque el error aparece de forma muy rara, se convierte en una pesadilla de relaciones públicas. El bug costó a Intel 457 millones de dólares al tener que reemplazar por lo menos 5 millones de procesadores defectuosos. Oh, fíjate que este bug sucedía cuando tú dividías una cantidad entre un rango, por ejemplo, dividías entre... El bug iba a aparecer si dividías entre 4.88888888888 y muchos números. A infinito. Ese entre 10.44444 algo así. Ahí estaba la merma. O sea, es prácticamente... Podemos decir que si tú tienes un procesador Pentium de estos, es posible que jamás te fuera a aparecer el bug. Jamás. Pero, exactamente. Pero como dice que para los contadores y todo ese tipo de gente que utiliza decimales muy... Lo más exacto posible. Para estadística. Ahí era donde podía suceder el error. Al principio Intel lo que dijo es, yo te reemplazo el procesador si tú me justificas que tienes ese nivel científico de operaciones matemáticas. Exacto. Si lo tienes, entonces te lo reemplazo. Pero después se hizo un problema de marketing, se hizo un problema de relaciones públicas y decidieron reemplazarlos todos. Tómala. Más mejor, menos 457 millones de dólares. De dolores. Es un chingo. Uf. Bueno, pero también en el 96, un bug en el software de la sonda espacial Ariane, Ariane 5, causa que la computadora principal se reinicie. ¡No mames! Y como resultado de esto, el procesador del motor principal se sobrecalienta y hace que la sonda explote a los 40 segundos de haber sido lanzada. O sea, no mames. ¿Cuánto cuesta una cosa de esos? Millones de dólares. Un dineral. Lo bueno que no llevaba gente. No, déjate del dinero, el tiempo que se te... Que la inversión se de... Sí, es una inversión de armado, de tiempo impresionante. Porque no nada más es el procesador, sino todos los artículos que lleva una sonda, imagínate. Exactamente. ¿No? ¿Y para qué la quieres? Exactamente. O sea, la investigación, el tiempo, la lana, las horas hombre, todo por un maldito bug. De un procesador. Solo de una chingaderita en el sistema. Pero bueno, un problema de software e infraestructura hace que una computadora que controla un sistema de radiación en el Instituto de Cáncer de Panamá exponga a múltiples pacientes a radial letal 8. O a radiación letal 8. ¿Qué es eso? Bueno, que ya se murieron. Más fácil. Los técnicos responsables de hacer el chequeo del sistema. A ver, déjame explicar estamos así. Lo que pasa es que sucede que teníamos aquí una invitada que sucedió ser una pesadilla más que una bendición. Es la vecina del señor Aníbal. Ya no. Y la verdad es que estábamos aquí nosotros grabando nuestro podcast. Y es de esas mujeres, no sé, ustedes han de conocer alguna de esas mujeres que... Esas mujeres castrosas. Que de todo tiene que hablar, de todo, aunque no sepa. Ah, pues ya la escucharon, ¿no? De todo tiene que dar su opinión. Estaba aquí, iba a prender un cigarro, y el señor Gorda le prende su cigarro. Y dice ella, ah, no, a mí no me prendes el cigarro, ¿por qué? Porque yo soy feminista. Y pues, el señor Gorda así como que no le entendió, no sé, y bueno, ¿y eso qué? Es que soy feminista y eso a mí me ofende, que me prendan el cigarro. Chinga. Así te dijo, ¿verdad? ¿Qué onda? Y de repente dijimos, bueno, vamos a poner, como estamos con mujeres, como estamos con música de mujeres, como se han dado cuenta, pusimos a Patti Smith. Pues hizo una broncota porque dije que estamos con mujeres. Entonces ella dijo, me estás a mí ofendiendo. Porque al decir eso estás refiriéndote a mí. Y seguramente significa que yo te estoy cayendo mal. Y, o sea, mira, pero se los juro que la vez pasada que me eché unas chelas en su casa con ellos, no se portaron así. Te lo juro que no. No jodas, o sea, ¿qué onda? Bueno, yo no sé porque yo no estuve con ella, yo estuve con su hermana platicando. Sí, su hermana está bien, pero está... La que estaba media ébrica. indispuesta. Esta que hace gimnasia olímpica, ¿ya viste el cuerpo que tiene? Ajá, dijo, y también hago gimnasia olímpica, y así como, no mames. Bueno, cambiamos de tema, no vaya a ser tan malas y nos vaya a caer el bandido y... ¿Cómo crees? Pero bueno... Ya se fue, pero todavía seguimos así como que erizados. En ese lapsus. Okay. Estamos erizados. Seguimos con la nota. Y seguimos con la última. Échate el número 10, ándale. El número 10. La última. Un problema de software e infraestructura. ¡Infraestructura, carajo! Así que una computadora que controla un sistema de red de radiación en el Instituto de Cáncer de Panamá exponga a múltiples pacientes a radiación letal. 8 personas mueren. Los técnicos responsables de hacer el chequeo del sistema son acusados de negligencia médica al no completar los requerimientos de hardware y software para el sistema de radiación. Tan fácil. Ay, lo alcancé a decir completo. Tan fácil que es decir eso, ¿por qué? Es que se me lengua la traba de vez en cuando. Y más cuando hay unas chelas de por medio, así que... Dios mío. Vayamos. Vámonos con que Unix es mejor que Windows y lo dice Microsoft. El área de investigación de Microsoft ha liberado un reporte acerca del nuevo kernel que están desarrollando, que se llama Singularity. Están haciendo un nuevo kernel, de hecho en un lenguaje nuevo también. Creo que es C-Scheme, algo así. Ya ven que les gusta a ellos ponerle C-Sharp y C-algo. Bueno, están haciendo un nuevo kernel en un nuevo lenguaje. Y en esta etapa de desarrollo ellos hicieron un estudio y sacaron un reporte. Y en este reporte se incluyen algunas comparaciones de velocidad que muestran que este nuevo kernel, Singularity, le va a dar vuelta a cualquier cosa. Lógicamente estamos hablando de que el kernel este pues todavía ni existe, o sea, está en desarrollo, pero pues, ya sacaron este reporte. Lo que es importante del reporte no es que el kernel Singularity le dé vuelta a cualquier cosa, es que en este reporte comparan a Singularity con FreeBSD, Linux. Con Linux y con Windows. Las versiones actuales de Windows, Windows 2000 y Windows XP. Y en prácticamente todos los resultados, Windows perdió en contra de FreeBSD y Linux. Por ejemplo, muestran el número de ciclos de CPU necesarios para crear e iniciar un proceso. Para FreeBSD, 1,032,000 ciclos. Para Linux, 719,000 ciclos. Y para Windows XP o Windows 2003, 5,376,000 ciclos. Mucho más proceso. O sea que para poder crear un proceso e iniciarlo, el mismo Windows ocupa más CPU. Más pesado. De forma similar, proveen gráficas comparando la velocidad de entrada y salida. O sea, la cuestión de entrada y salida de disco duro, no sé, bus de datos, etc. Y en estas gráficas, Windows también pierde en contra de Linux y FreeBSD. Y la idea de ellos al sacar este reporte era mostrar que Singularity era muy perrón al compararlo con los sistemas operativos actuales, pero lo que terminaron demostrando es que no. Es que Singularity a lo mejor va a ser muy perrón, pero en este momento Windows está quedando muy atrás en comparación con lo que hace Linux y con lo que hace FreeBSD. Es que siempre les pasa lo mismo, siempre dicen esto va a ser no revolucionario, va a acabar con todos los estándares que hay, y sacan algo y todavía no está completo y finalmente sale una porquería y ya lo retrasan, ya no salió. ¿Qué es lo que ha pasado con Windows Vista, no? Que decía, o sea, que sigue retrasándose. Se sigue retrasando y todos los beneficios o todas las características, pues tú dices, bueno, sí son buenas, sí son, cuando los tenga. Sí son realmente buenas, pero pues al final no ha sacado nada, lo poco que ha sacado le sale mal y pues no dudemos que cuando lo saque siga teniendo esos errores. Algo así como una utopía, ¿no? El otro día me dijeron que le echábamos mucha tierra a Windows. Y es que Windows se echa tierra por sí mismo, ¿no? Lo que pasa es esto. Creo que por lo menos yo conozco algunos sistemas operativos, conozco Windows, he trabajado con Windows bastante. Y pues la verdad es que ahorita, por lo menos yo con mi Mac, tengo todo lo que necesito. Somos felices. Ok, vamos a otra cosa. Vamos con que un mexicano gana una de las categorías del International Obfuscate Sea Code Contest. ¿Y qué es esto? Bueno, pues hay un... ¿cómo se podría decir? Un concurso de código de C ofuscado. ¿Y qué es C ofuscado? Bueno, pues es un programa en C que lo hacen, de tal manera que el código lo ponen como si fuera una imagen, por ejemplo. El chiste es que no sepas qué es el programa viéndolo simplemente. Exactamente. Tengas que correrlo. Tú ves el programa y ves un laberinto de letras, haz de cuenta, ¿no? O sea, ves letras por donde... palabras o letras por donde quiera, haciendo formas, figuras, pero pues no sabes qué es lo que realmente es. Y sin embargo corre, ¿no? O sea, tú lo aplicas, ¿sabes, lo corres? ¿Quién ha ganado este concurso? Larry Wall, el creador de Perl, lo ganó 2 veces seguidas. Oh, wow. Bueno, por eso Perl está así. He visto un programa en Perl, signo de pesos, diagonal, gatito, asterisco. O sea, así puras cosas que dices, ¿y esto qué diablos, no? Y finalmente, pues jala y salga algo chido. Bueno, pues esta ocasión, la semana pasada se anunciaron los ganadores de la 18ª competencia de C ofuscado. Y para nuestra sorpresa y admiración, un mexicano, y lo decimos en alto, ganó en la categoría del mejor juego, presentado con un código que juega ajedrez. Lo más interesante es que este mexicano... este mexicano se apellida Toledo. ¿No será el de la familia Toledo? Sí, es lo que pensamos, ¿será de la familia Toledo? Nah. ¿Ataca de nuevo? Toledo ataca de nuevo. Es no. Oscar Toledo. ¿Quién sabe? A lo mejor sí es, ¿eh? ¿Quién sabe? Mira, estos cuates del concurso de SEO Buscado, el IOCC, son tres C's, publican el código de quién ganó un mes después, o sea, más o menos como por el 15 de diciembre. Pero la familia Toledo no proporciona su código. Ah, eso sí es cierto. La familia Toledo, exacto, aparte no programa para cualquier cosa, programa para Fénix. Pero aparte de eso, ellos... Porque se lo pueden robar. Ellos no proporcionan para nada ni su software ni su hardware, o sea, ni nada. Ni su foto, los malditos. No creo que sea la familia Toledo. ¿Quién sabe? Con esos indicios, lo más seguro es que no sea tan paranoicos que han de pensar que ese juego lo va a comprar Microsoft. Ok, la cuestión es que vamos a ver en unos 15 días el código de esta persona. Y lógicamente en el código fuente, aparte de poder ver el código fuente y poder tratar de averiguar qué es lo que hace o cómo está estructurado, viene el correo electrónico de la persona. Vamos a tratar de mandarle un correo a ver si es la familia Toledo, la famosísima familia Toledo, o es una persona que tiene, pues no sé, la característica también de apellidarse Toledo. Ok, vámonos, otra rola, ¿no? Ya me gustó eso de las rolas. Ok, ¿qué vamos a poner ahora? Vamos a poner algo... Y fíjate que el día de hoy quería hacer un podcast amigable, un podcast para las mujeres, pura música de mujeres, pero es que hay unas viejas que están bien locas, oye. No, pero no todas. Por ejemplo, mi amiga, la que la otra vez vino. No, es buena onda, pero esta vez vémonos con trinchete en todos lados. Ya me está callando aquí, señora. No voy a escuchar. Es que son las vecinas de arriba. Seguramente tienen ahorita el oído pegado aquí al techo. Bueno, vamos a poner... Y fueron a hablar por teléfono y ahorita traen mis llaves. ¿Van a regresar? Capaz que regresan y... ¿Van a regresar? ¡Uta! Cállate. Es la mejor. Vamos a poner Dreams de... ¿A quién? Dreams de los Cranberries. Ah, Cranberries, me gusta. Y ahí vamos. Vamos a escuchar a los Dolores o Riordan. Berries. Muy bien, vayamos con Silicon Graphics, crónica de una muerte anunciada. ¿Yo? Ah, sí, yo. Estoy aquí moviendo. No, tu amiga. No, hija de toda su madre. Hija de la fregada. Ok, pues, ¿qué? El 8 de este mes, la compañía Silicon Graphics, conocida como SGI, dejó de cotizar en la bolsa de Nueva York debido a que el valor de su acción bajó a mucho menos de 2 centavos de dólar. Se queda de la fregada. O sea que, híjole, qué pena para todos aquellos que habían apostado por Silicon Graphics. La verdad que sí. Aún así, la compañía dice que tiene una buena base de usuarios leales que le permitirá mantenerse en el mercado por un rato más. Creo que el peor movimiento que hizo Silicon Graphics, el peor que tuvo que pudo hacer, es cambiar o dejar de usar Irix y empezar a usar Windows. Se convirtió en una más que usa Windows y no a mucha gente le gusta. No a mucha gente le gusta, así es. Pero Silicon Graphics, ¿te acuerdas que, por ejemplo, las películas las hacían con eso? O sea, era buenísimo los para renders. Eso. Los renders era ideal para ese tipo de cosas. De hecho, en la revista que me llega, sí, has visto mis revistas que me llegan de Imagine Advance. La que viene de Australia, ¿de quién sabe dónde? De Suiza. De Suiza. Ahí vi una publicación de ellos que sacaron una nueva máquina. Hace como unos 6 meses acaban de sacar una nueva máquina con superprocesador y todo así perronzón para aplicaciones en 3D. Pero sus aplicaciones en 3D son más bien enfocadas a pruebas, vamos, de... Son mercados verticales, totalmente verticales. O sea, muy especializados, son exactamente nichos. Sí, son muy especializados, por ejemplo, a empresas que se dedican a hacer pruebas de resistencia de materiales, por ejemplo, y que tienen que ocupar 3D para aplicar eso, ingeniería 3D de movimientos, de automotriz, por ejemplo, metalurgia. Ahí podría ser metalurgia enfocada más bien a metales, la resistencia que estos dan. Exacto. Para varillas o estructuras de ese tipo, bueno, pues estas aplicaciones son enfocadas y las utilizan con Silicon Graphics. Bueno, pero pues ya nos dices que... Bueno, no está muerto, pero esto ya es una muerte anunciada. Es que ya es decadencia, ¿no? Exactamente, es decadencia. Ya está dando sus últimas patadas de ahogado. Pues lástima por Silicon Graphics. El logo estaba muy padre. Bueno, el logo sigue estando muy padre. Sí. El logo de Silicon Graphics. Pero el logo no vende. El logo no vende. Ok, vayamos con Tarabú, venta de música en línea para México. Exactamente, desde hace fácil unos 4 meses empezaron a sacar comerciales de ¿qué es Tarabú y qué es Tarabú? Bueno, Tarabú, ya puedes comprar música en línea en México. Televisa develó tarabú.com, en donde por una módica cantidad de 13 pesitos, o sea, algo por ahí de un dólar más o menos. Poquitito más de un dólar. Puedes comprar una rola que solo podrás escuchar en Windows Media Player. O sea, son archivos WMA. Tienes que estar totalmente tarabú para ir a comprar eso. Exactamente. Pero con tarabú. Te van completamente a dejar tarado. Tarabú. No seas tarabú. No seas tarabú. Y mejor bájala gratis. Bájala del archivo general de la RIA. Exactamente. Del almacén general. Hablando del almacén general de la RIA, alguien nos mandó unas rolas que pusiéramos, sí. Y se nos pasaron. Yo lo voy a decir, y aquí lo tengo. Una persona que se llama Tom Simpson, que no sé por qué nos lo mandó, pero dice: ¿alguien de ustedes me conoce? No, pues no. Pero nos agradaría. Y conoce si no he enviado este tipo de mensajes para todos. Esta vez he tenido la decepción, y esto es muy importante, Sony y su etiqueta grabadora, BMG, ha puesto los derechos de autor de manejo, que es DRM Software, en su música de CDs. Este software instala... un rootkit. Exactamente, en eso Windows. Eso ya lo sabemos, ya en las máquinas. Eso, ya. Bueno, pues es lo que él nos dice, que por favor no pongan ningún disco de música que sea distribuido por Sony o por BMG dentro de sus computadoras. ¿Sabes qué es lo peor de esto? que quien permite el instalar ese tipo de troyanos, ese tipo de rootkits, es el Windows Media Player. Es el vil Windows Media Player el que lo permite hacer. Y bueno, y hablando también ya que estábamos en la parte de Sony, pues tal parece que no hay salida fácil para la gente de Sony. Se hizo un bonito drama con esto de los rootkits de Sony. Primero que nada, pues alguien se dio cuenta que tenía un rootkit. Después, incluso Windows empezó a sacar un parche para poder quitar el rootkit que te dejaba Sony. Después Sony en su página dijo, ok, si no lo quieres, aquí está el parche para quitar el rootkit, aquí está el programa. Sucede que si tú bajas el programa de la página de Sony y ejecutas este programa para eliminar el rootkit o el problema que te está dejando ahí, pues sucede que no lo quita bien. O sea que también ni la solución es buena. Y lo que está haciendo ahora Sony es que si tú no estás de acuerdo con el tipo de protección que tienen los CDs, tú puedes ir y cambiar tu CD por un CD que no trae esa protección. Y como beneficio adicional te van a dar una liga en la cual puedes bajar ya en formato MP3 las canciones. Es decir, por ejemplo, tú compras un CD de, o sea, de un grupo, tiene ese tipo de protección. Y dices, ¿sabes qué? A mí no me gustan estas jaladas. Voy y lo regreso a la tienda. Y en la tienda me dan uno que no tiene esa protección. Un CD común y corriente. Ah, ¿sí? Y aparte... A ver, un momento, perdón. Ya no, cheque, cuando ya termine lo dices. Ok. Aparte sí. de que te regresan, bueno, te dan un CD que no tiene esa protección, te dan una liga, que dependiendo del álbum, lógicamente la liga va variando, en el cual puedes bajar todas las canciones del álbum que te acaban de dar en formato MP3. Como diciendo, está bien, no queríamos que piratearas, pero pues bueno, ya nos dimos cuenta que todo el mundo se quejó y pues aquí te van las canciones en MP3 para que de una vez las bajes ya. Entonces, ¿qué caso tiene gastar en ese tipo de CDs, no? No sé, yo creo que la persona que se le ocurrió esta jalada de ponerle rootkits lo debían de correr. O sea, sí, ¿no? Pero correrlo y nunca más contratarlo, ¿eh? Es forzar. Para empezar, ellos están haciendo esto en máquinas que no son de ellos. Para empezar. Tú metes un CD de música y de repente sucede que el CD de música se apodera de tu computadora. Qué poca madre. Exacto. No sé, que ni siquiera la computadora es mía. Es de la compañía Sony, ¿no? Pues, que chinguen a su madre. Que se vayan al diablo. Ahora sí, comenta. Ok, ya chequé, me metí a la bodega, fui corriendo. Y el que nos mandó las canciones es Juan Luis, así se llama. Y nos mandó unas canciones de... Deja Quisiera checo. Hacer un pez. Quisiera ir. No, nos mandó de Gustavo Cerati. Bocanada. Y nos mandó la de Chiquita Violenta. No sé, no la he escuchado. Bueno, pero una, para la siguiente, el siguiente me toca a mí y yo voy a volver a poner música en español. Okay. Y me vale lo que me digan ustedes. Ustedes los que me escuchan, no, los que están aquí al lado mío. Bueno, está bien. Ahora se muestran los primeros prototipos de la laptop del MIT. Ya no son diseños únicamente. Estos últimos días, en rueda de prensa, el Negroponte mostró... El negro que se pone en cuatro, mostró un prototipo de laptop que planean promocionar a los niños de los países tercermundistas. O sea, a ti, güey. Conta la mía. Qué güey. En $100. Todavía no hay detalles acerca del sistema operativo con el que funcionará, pero ya está el hardware listo. Según ellos. ¿Ya la viste las fotos? No las he visto. Se ve perrona, ¿eh? Está bonita. Sí, se ve bien. Está bonita, pero me gusta como para mi sobrino que está aprendiendo apenas computación. Me gusta niños, para él. Aquí dice, se planea proporcionar a los niños. Y eso está bastante bien. Sí, me gusta bien. Para niños. No, pero ¿sabes qué? Yo tengo, bueno, tengo... ¿Sabes qué parece? Parece caja registradora, así de... Dejalas la palanquita para cargar la batería, parece de esas palanquitas. Creo que para está cargar. Mejor la que le regalé a mi hijo el fin pasado. Bueno, no, la Navidad pasada le regalé una laptop, pero de esas de... ¿Educativa? De esas educativas. Creo que están chidas. Más bonitas, ¿no? No, pero fíjate, yo tengo una cuñada que tiene una laptop que solamente la usa en su veterinaria para llevar el expediente clínico de los animales. Y eso sí se acuerda. Prácticamente cualquier computadora, por chafa que sea... Que sea computadora, no computadora de juguete como la que tú le regalaste a Mini Kick. Cualquier computadora puede hacer eso, cualquiera. Pero sí. Cualquier computadora pues no te vale $1,000. Eso sí, cierto. Claro. Tienes entonces, toda la razón. Si yo pudiera obtener una de estas máquinas para ponérsela a ella, sería más fácil, ¿no? Y que venda la suya. Aparte, yo sí compraría una de estas. Ahora, una de las cosas que dicen es que no las van a vender. A mí sí me hace muy mala idea. Si la laptop cuesta $100, ¿por qué no las venden en $200? A cualquier para la persona. Gente que pueda comprar. De esa manera tú compras una laptop, tú tienes una máquina barata, que te puede servir como caja registradora si quieres, pero te sirve. Pero es funcional, es que aparte, para cualquier negocio, una tiendita de para la hacer esquina, un texto, para navegar en internet te sirve. Es que aparte mucha gente, o sea, ahorita que he estado arreglando un buen de computadoras, me ha tocado gente que le digo, oye, ¿por qué no te compras una nueva? O sea, es una 386, no manches, si le quieres cargar de XP, te pasas de lanza. Me dice, es que no me alcanza el dinero. Digo, ¿de cuánto disponen si yo te armo una dos decente? Pues unos 2,000 pesos, 3,000 pesos a lo mucho, o sea, ese tipo de laptop sería muy buena para esa persona, esas gentes que tienen los recursos económicos pero no suficientes para comprarse una máquina esta que máquina valga la pena. Perfectamente, sí. Para poder hacer tus tareas, para poder navegar en internet y para poder hacer cualquier cosa básica. Chatear como... Entonces, si ellos te la venden en $200, yo sí compraría una. Con esos $200, pago los $100 de la máquina y les doy otros $100... extra para que puedan vender otra. Bueno, mejor dicho, regalar otra a otro niño. Entonces, que no, de que esta no manera puede. Se podría autofinanciar el proyecto. Claro. O sea, a mí se me hace muy tonto que no las vendan. Probablemente más adelante la puedan vender o la quieran vender. Seguramente. Seguramente hay alguna visión de este eso, tipo. Eso no se niega. Y a mí no me importaría si trae Windows, el chiste es que jale. El chiste es que sea funcional. Que sea funcional, sí. Muy bien. Okay. ThinkSecret pronostica iBook con procesador Intel para enero. Así es, y bueno, fuentes confiables han indicado a ThinkSecret, que tiene un récord de pronósticos muy acertado. Ellos pronosticaron el iPod Photo, ellos pronosticaron la Mac Mini. También pronosticaron el iPod Shuffle. Y ahora están pronosticando que Apple planea liberar su primera computadora con el procesador Intel en enero, en el marco del Macworld Expo en San Francisco. Esto lo habían pronosticado para mediados del 2006. Pues parece que ya les urge. Según ThinkSecret, tiene de muy buenas fuentes que va a ser en enero, cuando va a salir una máquina con procesador Intel. Y la máquina no va a ser otra más que una ebook. O sea, ellos tienen segurísimo que es una ebook. Hay rumores de que por ahí hay una PowerBook, una Mac Mini, pero ellos dicen, mira, nosotros nos aseguraron que es una ebook. Órale. Y lo más interesante... También se especula que estas máquinas van a ser más baratas, van a bajar de precio hasta en $200 menos. Órale. Lo que te decía es que a lo mejor para ya enero del 2006 van a salir las iBooks, pero con widescreen. Y con procesador Intel. Uh-huh. Exactamente. Así es que si ustedes quieren comprarse una máquina nueva... pues espérense este enero, no se gasten toda su lana ahora en diciembre. Guarden algo. Si es que pueden. Y pues no estaría mal que se comprara un iBook. Ahora ya no van a tener el problema de que no es compatible. Ya va a poder correr Windows. Va a poder correr OS X, va a poder correr Linux. Va a poder correr cualquier cosa. Y supuestamente va a ser más barata. Otro de los rumores que también se están especulando para este lanzamiento de Macworld en enero es que va a haber una nueva versión del iPod Shuffle que va ahora a traer colorcitos. Wow. Va a ser más pequeño y va a tener ahora diferentes colores en enero. Ah, mi sacrosanta madre va en enero a Chicago, así que... Pues hay que juntar una lana. Si no tengo lana, dinero, ¿no? Le voy a decir que me compre una de esas, por lo menos, que le voy a encargar una de esas. Okay. Muy bien. Vayamos a otras cosas. Por ejemplo, Sony y sus rootkits. Ya lo dijimos. Eso ya lo habíamos comentado y... Y vamos, pues no lo saltamos. Y vamos ahora con un poblado de Texas. Obtiene televisión satelital gratis por 10 años. Así eso como también el... ya lo habíamos dicho. No, pero ya lo hicieron. Exactamente, eso ya lo hemos dicho y ahora se confirma. Así es, el pueblo de cable... El poblado Texas, de cable ya aceptaron. Cambió su nombre y ahora se llama Dish Texas. Y ahora, cada uno de sus 55 familias... 55 familias. Es un mini pueblo, no es ni pueblo esa cosa... Tendrá televisión satelital gratuita por 10 años. ¿Y cómo se va a llamar así? ¿Dish Cable? Se va a llamar Dish Texas. Antes se llamaba Cable Texas. Ahora es Dish Texas. Cambiaron de cable a Dish. Está más chido el nombre. Sí, Dish, la verdad. Dish. Está bien. Dish Texas. Y ahora esto es gracias a Dish Networks. Bueno, vamos a hablar de las reseñas de los juegos que hemos estado jugando los últimos días. Exactamente, bueno, hemos estado jugando... Primero que nada, ¿qué juegos trajimos? Se adquirieron. Bueno, se adquirió Soul Calibur 3, está chido. Para PlayStation 2. Obviamente, todos estos juegos son para PlayStation 3, también tres, bueno, fuera tenemos PlayStation 2. También tenemos o conseguimos el Call of Duty 2. Call of Duty 2, Red, Big Red One se llama. Y también conseguimos el Pro Evolution 5. Pro Evolution 5. De esos tres juegos, bueno, el Pro Evolution 5 es una... Se puede decir que es una copia de Winning Eleven. A final de cuentas lo hacen la misma compañía. Digamos que cuentas. En Japón es Winning Eleven y en Europa y el resto del mundo es Pro Evolution. Pro Evolution 5. Pero, ¿cuál es la diferencia o cuál es lo que nos ha traído tanto y que no nos ha dejado hacer este podcast? Bueno, que este juego ya se juega en línea. Y es un verdadero y auténtico desmadre jugarlo en línea. ¿Por qué? Porque los primeros 45 minutos o el primer tiempo del partido, tú lo juegas con tu red. Con tu conexión. Y si tú tienes una buena conexión, pues ya la hiciste, ¿no? O sea, juegas de poca madre y... Chico, y hasta le ganas. Y hasta le ganas, ¿no? Hasta 4 goles le metes de jalón y dices, no mames, soy una verga. Pero cuando de repente empiezas a jugar el segundo tiempo, es una verdadera basura. Se alenta. Se alenta, pero hasta su madre. Pero no tienes idea de qué tanto salía. Porque alienta, ahora te iba a decir, juegas con la conexión del otro cuate. Y si ese güey tiene una conexión de modem a 3K, ya valiste mal. Ya valiste, ¿qué es? Porque parece que estás jugando, pues no sé, en cámara lenta. Exactamente. No puedes controlar los monigotes. Y ahí es donde te mete los 4 goles. Y los 4 goles y otros 2 más aparte, ¿no? O sea, es una reverenda madriz. Pero si te encuentras a un güey... Obvio, sobre todo los que nos hemos encontrado son los de Inglaterra, los ingleses. Esos güeyes, la mayoría sí tienen buena conexión y puedes jugar bastante accesible. Bastante bien. No te puedo decir que juegas como si estuvieras ahí normal. Como si estuvieras ahí, sí. O jugando con un güey a un lado tuyo, o como si estuvieras jugando America's Army, por ejemplo. Ya ves que en America's Army tú escoges el ping o de los güeyes que tienen que está más bajo, más altos o más ping bajo, más, el ping más bajo y tú puedes jugar sin pedos. Uh-huh. Aquí no puedes escoger eso. Entonces está bastante cabrón, pero está bastante divertido. A menos que crees un room, ¿no? Si creas un room, si creas un cuarto, una sala, como le dicen en la versión en español, tú puedes, cuando te llegan a retar, tú puedes ver la conexión de esta persona y puedes decir sí o no. La bronca es que para encontrar a alguien que tenga una conexión de color decente, está cañón. Decente, que es el amarillito, es... Hay tres colores, es el rojo, que es el de la conexión de la verga, la conexión amarilla, que es la conexión decente, que es bastante buena, y la conexión verde, que es la de lujo. Para encontrarte uno, por lo menos, conexión amarilla, está cañón. No, verde, por supuesto. Menos decir una verde, o sea, es mejor te quedas a jugar solo con un amigo. Estábamos jugando en la semana en línea. Y después de jugar toda la semana en línea, decidimos jugarnos unos partiditos, pues ya aquí, ¿no? Entre los dos. Y hasta se te va la onda porque estás acostumbrado que ya en línea le picas el botón y 2 segundos después reacciona. Sí, o sea, el que tiene la mejor conexión que hemos encontrado, que es el amarillo, o sea, tú marcas un pasecito y al segundo hace el pasecito. O sea, es una diferencia. Y cuando estás jugando con modem, o sea, aprietas el botoncito de pasecito y a los 5 segundos hace el pasecito. Echas una miada, regresas y ya. Y apenas está haciendo el pasecito, o sea, es un desmadre. Y también tenemos el de Call of Duty, que es la competencia de Medal of Honor. Y la verdad, a mí me gustó más Medal of Honor. Sinceramente me gustó más. ¿Por qué? Porque es más sencillo de utilizar los comandos, los controles que tiene este juego que tiene el Call of Duty. Ahorita me estuve jugando unas 3 horas aproximadamente. Más o menos unas 3 horas estuve jugando. Y sí está entretenido, tiene buenas gráficas, está movido el juego, pero no es tan accesible, tan fácil de entender como es el otro juego. Y por último tenemos Soul Calibur, que ahorita la gorda está jugándolo. Está muy bueno, a mí me gustó. Está muy bastante. Bueno, desde el 2 está muy bueno. Y hasta la fecha sigue bueno, pero le han cambiado algunas cositas. Los monigotitos han cambiado el color del pelo y cosas por el estilo. Los trajecitos, pero los sigue trajecitos. Siendo igual de rápido, sigue siendo igual de llamativo. Una de las cosas que le adicionaron a esta versión de Soul Calibur es que le pusieron como una historia, le pusieron ahí como un RPG en el que tú vas de poblado en poblado ahí recolectando cosas. Y depende del poblado que tú vayas, te enfrentas. Pero la verdad está muy chafa eso. Eso tarda mucho en cargar. Pero a mí sí me gustó, pero está entretenido, me late y se lo recomiendo. Junto con, la verdad, 100 veces les recomiendo mejor lo que es Winning Eleven. Me gusta más Winning Eleven que... ¿Que el Pro Evolution? Sí, sinceramente. ¿A ti también? Me gusta, por las gráficas. Yo no lo he jugado. Las gráficas, por ejemplo, el comienzo está mucho mejor el de Winning Eleven. Obviamente, las gráficas ya jugándolo, Pro Evolution está mucho mejor, pero ya jugando en línea es una basura. O sea, si tú ibas a, si ibas a conseguir el Pro Evolution 5 por jugarlo en línea... Ah, aparte es un desmadre. Sí, tienes que craquearlo. Bueno, nosotros, ninguno de los juegos que tenemos es original. Para poder craquear el Pro Evolution 5, claro, una bronquita. Para empezar, ninguno fue original. Ninguno fue original. Todos fueron bajados. Todos fueron bajados. Y para craquearlo, tienes que craquear el de NAS, que es el sistema único, de protección. El único original que tenemos es el de Gran Turismo 4. Y ya no jala. Y ya no quiere jalar el hijo de la chingada. Y eso porque es como de 8 megas, ¿no? Sí, digo, 8 megas. No lo podemos encontrar en ningún lado. Sí, 8 gigas. Es un desmadre poderlo cargar. Pero. Si quieres jugarlo en línea, lo que es el Pro Evolution Soccer, si piénsalo. Lo ibas a conseguir nada para eso, piénsalo. Piénsalo muy bien. Y si tienes buena conexión, qué chido, pero con quien te enfrentes, quién sabe. Hemos tratado de enfrentarnos con gente de México pensando que la conexión va a ser mejor. Y no, la verdad es que no mejora. Sigue igual. Sigue igual, es lo mismo. Bueno, después de esta reseña deportiva. Deportiva. Ciberdeportiva. Y de gamers, pues vámonos a qué. Ya a nada, ¿no? Vámonos ya a nada. Vámonos a... ¿Qué les parece una rola y nos vamos? Ok, muy bien. Pues bueno, ya que estuvimos con rolas de mujeres y desgraciadamente con problemas de mujeres. Que por lo regular sucede. Que por lo regular sucede, sí. Vámonos con una de las mujeres que es un ícono en esto de la música rock. ¡Wow! Y esta ¡ay, es... por cierto! Conseguí... Sí. No. ¿Por qué hablas de mujeres? Ah, oye, ¿qué? También alguien nos dijo que quería la discografía de David Filio. Que tú la tenías, Silvio. David. Yo tengo Filio. La Silvio Rodríguez. De Silvio Rodríguez, perdón, de Silvio Rodríguez. Yo tengo la discografía, pues no sé, que se ponga en contacto, cómo la quiere, le quemo un DVD. Creo que fue en el correo, creo que fue en el correo, no me acuerdo. La voy a buscar, te la paso y la checas. O la otra. Y le mandas un correo para ponerse de acuerdo para que mande el correo, como no, o yo le mando un correo a ver cómo la hacemos. Esperamos ya esta semana poder mandar los premios. Sí, esperamos. Hemos estado muy ocupados. No nos olvidamos. Esta semana sería la próxima semana. Y no es choro, o sea, no es será choro. Será la próxima porque obviamente, hoy ya es viernes. La próxima semana esperamos ya poder mandar los premios. No es choro, no fue mentira. Lo que hicieron, la pasar la vergüenza mandando sus MP3, no fue en balde. No fue de en balde. Sí los vamos a enviar, nada más aguántenos tantito en lo que juntamos dinero para el envío. Ese es un pequeño problema. ¿Qué ibas a decir tú, Kik? ¿Qué iba a decir? Que sí. Hablando de mujeres, sí. conseguí los 19 videos censurados. ¿De qué? De varias estrellas. De varias estrellas. ¿Y qué tal están? Están buenos. Está 50 Cent, está Eminem. ¿Y si están censurados o sea, videos musicales? Son videos musicales. Está Samantha Fox, está uno de Metallica. Ajá. Hay varios. ¿De dónde lo sacaste? Pues ya da la liga, ¿no? De Pirate Bay. Fue un torrent que bajé de Pirate Bay. ¿Y si están buenos entonces? Sí están buenos. Bueno, pues vámonos ahora con la rola. Salen chicas desnudas. Vámonos con la rola. Y esta rola es I Love Rock and Roll con Joan Jett and the Black Hearts. Ok, ahí está. Ahí vamos. We'll be right back. Ok, ya estamos de regreso a eso que fue Quiero conocer a la chica más mami del lugar. Y mami, pues ya nos vamos. Pues ya. Vámonos ya. Y por cierto, no se les olvide votar en Yahoo por el podcast de Invasión, ya que fuimos recorridos brutalmente de estar en el top 100 rankeado mundial en el número 29. Bueno, pues nos desplazamos al lugar número 35. Ya lo chequeé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ya no estamos en la primera página. Debemos estar en la primera página. Así es que voten. Voten por México. ¿Qué vamos a poner la liga en el blog para que no tengan que ir, que meterse a Yahoo a buscarnos. Vamos a ponerle ahí, pícale aquí y vota. Ya, directamente. Entonces, ¿qué les cuesta? Nada más píquenle ahí, voten y listo. Y vámonos. Ok, pues esto fue Invasión, el podcast número 20. El podcast menos demandado. Y yo fui Kíctor. Yo fui Demon. Y yo soy Aníbal. Y nos vemos la próxima semana. Ahora sí, en miércoles. Ahora sí, como es el horario de costumbre. Como Dios manda. Vámonos. Con y nos vamos. Saludos a toda la banda. Saludos a la banda invasora. Bye. La salida, la pendejo. Salida se nos olvidó. La salida. Bueno. Ahí va la salida. Ahora sí, ya. A la una, a las dos, a las tres. Okay. Adiós. Bye. Donde las ideas nos invaden.